rientinino ende bi mabbe rientinino be wi awa kala nenni din do hore mun e yimbe ummidina o yanta e mabbe non jabe Allah ala foko wodani min suna rientade ko annabi sallallahu alaihi wasallama rientini men ko جرت العادة أن يقوم الناس وقوفا في آخر المولد لاعتقاد بعضهم حضور الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا كذب واضح الله تعالى يقول ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ويقول جل وعلا ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم أنا أول من ينشق عنه الأرض يوم القيامة ina handa kadi ko aadi kay ganduda ko yimbe ngadori wadobe fetoji honde gede sa goddo kambe fu be kaftobe daro net be bi aha annabi sallallahu alaihi wasallam ari dum do kadi eden biya awa dum do kadi wana huuna ganda tabinde Allah wi e der qur'an de Allah halin tagiri bani adam en ha gaso wi caggal mun kon mayobe caggal mun ko nyande yawmal qiyamati gummitinte don Allah wi e der qur'an maybe be won hakkunde mabbe aduna ko huunde wi te ko barzakh ton be keddoto ha nyande ummital dum non jiabe Allah tawi neddo wi annabi sallallahu alaihi wasallam na ara galle mun wallahi bawan mun wallahi dental mun buri mojjudo fotan ko so ari o holla yimbe dum buri ay kono video ari tan gumme ndar tan gongdine dum do dan le vide dum do ganda julbe kana nadde honde gede ko torampe ko ganda funti nan jiabe Allah tawi annabi sallallahu alaihi wasallam ko mbiata ko aha be mbi mina min jangata ko sira annabi sallallahu alaihi wasallam joni ina anda sira annabijo eko wona dum fof ina hen dum non jiabe Allah ganden kadi shahru rabi'ul awwal alladhi wulida fihi ar-rasul qad mata fihi falaysa al-farah bi awla min al-huzn fihi joni annabijo jerundu jibinandu ko hen o may hanani weltare hen burne ganda e sunade hen kaseeran ma yasaru al-mawlid ila nisf al-layl fayudayyi'una salata as-subh ma al-jama'a ala al-aqall aw tafutuhum as-salah la 'ibrata bima yaf'aluhu al-kaseeru min an-nas ina anda kay ko buri heewde ganda darni bi jado gede be gona hen ha fecce jamma walla ha jamma jenga aw ko wonno wajibu farilla ko dum woni juuloyde fajiri de walla yantoyde dental juuloyde fajiri de faato hen buccito hen ko buri heewde walla ni faato ko buri heewde hen wa sahawrude hen dum non jiyaabe Allah ne ka wana keewal woni peewal dum non bayri en gari do nyaagol den jomira subhanahu wa ta'ala enen fo yo Allah hawrdin golle min sunna annabiijo jomira subhanahu wa ta'ala mo jeme rutto men enen fo Allah hawrdini min do gonga e do mojjer jomira subhanahu wa ta'ala eden bi Allahumma aslih zata bainina wa alif baina qulubina bil haqqi wahdina subul salam wa akhrijna min adh-dhulumati ila an-nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan Allahumma habbib ilayna al-imana wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal-fusuq wal-'isyana wa ja'alna min ar-rashidin اللهم رب جبريل وميكائيل ورب إسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون جاب الله سانين الله ديرو إن جبريل إن إسرافيل نكال يدوا ونائب دوره على ميداك إيه الله جيدو جبريل جيدو ميكائيل ميكائيل نويهو دي دولة إيه جبريل نويهو دي دولة إسرافيل نويهو دي دولة awa beedo malikaaji ben bay mawnude joga dole jeydobe o ada nyaagori ganda ada nyaagi jeydo ganda beedo foy hewde dole jeydobe o ada nyaagi on kanko annabi sallallahu alaihi wasallam kanko nyaagortono dum Allah bangal lural so wadi kala lural ko mawni awa ina anda awa Allah o buri hunde fo mawnude ngati tagdo jibril jeydo mikael jeydo israfil fatir as-samawati wal ard tagdo leede asman gandudo ko wirni e ko feeni e joomira subhanahu wa ta'ala ko an nyaawata hakkunde yimbe ko luuri ko o ya Allah amin nyaagima ya hawrdin amin e dow gonga nyaawa gonga hakkunde amin kolla amin gonga ko buri moƴƴiri ko min gabbito hen dum woni ganda du'a annabi sallallahu alaihi wasallam kalen mo heewi halde bangal so lural wadi Allahumma rabb jibril wa mikaila wa rabb israfil fadir as-samawati wal ard alim al-ghaibi wash-shahadati anta tahkumu bayna ibadika fima kanu fihi yakhtalifun اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل عن سبيلك اللهم رب تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا وسدد ألسننا واسلل سقيمة صدورنا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد e ko miniragel mun musibbe mon ganda Cheikh Omar Dia yewtidan no e mon do aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa assalamu alaykum wa rahmatullah bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahil jawadil karim shakurul halim asbaha ala ibadihi an-ni'am wa dafa anhum shada'id an-niqam wa huwa al-barrur rahim واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ذو الفضل العظيم والخير العميم واشهد ان محمدا عبده ورسوله المصطفى الكريم صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الى يوم الدين وسلم تسليما اما بعد ايها الناس اتقوا ربكم وتعرفوا اليه في حال الرخاء يعرفكم في حال الشده تعرفوا إلى ربكم بالخضوع له والمحبة والتعظيم وكثرة العبادة ابتغاء مرضاته وتجنب معاصيه خوفا من عقابه العليم تعرفوا إلى الله بفعل الطاعات ما دمتم في زمن القدرة والإمكان قبل أن تتمنوا العمل فلا تستطيعوا إليه سبيلا عباد الله يقول الله تعالى وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون بندرا بيدن جتا جوما سبحانه وتعالى ادن منتا الله فاوا دي نيماي موديري جدي ورانتا دو من ادن تشيدي دي تيدو الله سبحانه الله كانكو جي بورال مانغال كانكو جي موديري ياجي دي ادن تشيدي محمد كو ماتشودو ماكو كو نيلادو ماكو كو تشوبادو تيدودو يورميندي الله اي كيسال الله يو وان ادو اودو محمد صلى الله عليه وسلم so ɗum ɓenni jiyaɓe Allah yewtere men yahata ko hirjinde banggal ko wiyete kulol Allah e hirjinde kadi e banggal siftorde Allah e hirjinde ha joni e gonɗinɗo Allah julɗo hani toppitade koko nafata ɗum rento ko nafata ɗum so ɗum ɓenni jiyaɓe Allah eɗen ñaagui jomiraɗo subhanahu wa taala yo Allah ren ɗemɗe men yo Allah waɗ men en heɗotoɓe kadi heɗortoɓe ɓerɗe hakkillaji men tawana tawa keɗorɗen saabu Allah kala ko Allah rokki men hen faamo e gueɗe moƴƴe ko jamiriɗen ñaguɗen Allah Allah walla men gollen kala ko golluɗen hen hawre golle moƴƴe ñaguɗen Allah heewi famɗi yo Allah jaɓan en kala kadi ko taatiɗen hen walla trompilɗen pergitiɗen ñaguɗen Allah yo Allah yaafo so ɗum ɓenni jeyaɓe Allah Allah ne yamira men yi en kulo Allah ittaqu rabbakum wa ta'arrafu ilayhi fi hali raha gonɗinɗo Allah hani ko hulde Allah julɗo hani ko andude Allah sanga joguiɗa yajede sanga cellal sanga nemane ko nden kanda andude Allah ko nden kanda hulde Allah anni so caɗele garema Allah walluma kono tawi ana wondaka Allah an kam sa heeɓi yajede tan a yejjiti Allah ko bewre mbaɗata e goofi e yeddude Allah andu ɗum woni musiba ɗum woni ko dogeteko jeyaɗo Allah hani ko andude jomiraɗo subhanahu wa taala yankinano Allah yiɗa Allah mawnina Allah woni hulde Allah ko kebbina dewe Allah ƴeewa ko welata Allah ko mbaɗa ɗum noon goɗɗitoɗa kala ko Allah yiɗa mbaɗirta ɗum ko pour hulde lebte Allah musɗe ta'arrafu ila llah bi fi'li ta'ati ma dumtum fi zamani lqudra gonɗinɗo Allah no hani andude Allah hula Allah woni andude Allah e hulde Allah ko golla ɗoftare Allah mbaɗa ko Allah yiɗi ko sanga nde mbawɗa kattanɗa nde ina anda ñalawma goto no ara yeeso bani adama ma yiɗi de hewde Allah ma jiɗa gollude golle moƴƴe donka walla tawa ala walla alana ɗum feere ɗum noon sangade joguiɗa sangade kattanɗa sangade mbawɗa ko nden kanda tinnade e banggal dewal Allah nde sangade gonda cukaku sanga joguiɗa doole ko nden kanda rewde Allah kono woto ƴettu cukaku ma fof perdina ƴetta gurdam ma fof jeeɓoɗa gueɗe golle puyɗe e ngamri e wungayro wadde gueɗe bonde e jinaji e ngamri an mbasa andude Allah mbasa rewde Allah mbasa notare to Allah wino ya ardo to Allah wino wota ya to an ata toon jahata ɗum woni eɗen ñaagui Allah yo Allah heɓɓito en jomiraɗo subhanahu wa taala omo haala e nder deftere makko wi wo yunajji llahu alladina ittaqaw bimafazatihim la yamassuhumu suu wala hum yahzanun allah jomiraɗo subhanahu wa taala o wi kanko omo jogori dandude ɓen hulɓe allah ndeka en paami oɗo aduna e laakara foof allah dandata hen tan ko hulɓe allah kala jiɗɗo dadal ene anda goto fof ina yiiɗi dadde ina yiiɗi dandude ko jogui ko ina yiiɗi fandinde ɗum noon ala fof ne heɓorto sona hulde allah sa yiɗi dandude e fandinde ko keɓɗa ko sa yiɗi heɓde hunde fof moƴƴere daɗa kuli huli e aduna e caɗele laakara fof heɓato koye kulol allah ɗum ɗo sa wi aɗa ƴeewoya ɗum to wona e hulde allah tan a heɓata ɗum noon allah wi kanko dandata hulɓe allah saabu malede mabɓe bone fof tampere to e fof yettotakoɓe kamɓe ɓeeɗo ɓe cunotako faman ittaqa llaha taala wamtasara amra llahi wajtanaba nahyahu najjahu bimafazati ida waqaa fi halkatin anjahu llahu minha ويسر له الخلاص من ذلك فالمتقون هم أهل النجاة وشاهد ذلك ما وقع وما يقع للمتقين jomiraɗo subhanahu wa taala kanko dandata hulɓe Allah. Kala kullo Allah waɗi ko Allah yamiri, renti ko Allah haɗi ɗum ko, oɗo Allah dandanmo tan. Kala caɗele ɗe o wawi dañde, walla kala hulihuli ko yane mun, kala ko wawi heɓde mo, Allah dandanmo, ɓoccitamo hen. Ɗum woni kulɓe Allah ko ɓen tan goni yimɓe daɗoɓe, ko ɓen goni malaɓe, ko ɓen goni hawruɓe hen. Ɗum ɗon ina seeɗo kaɗo haala, ƴeewen tan hulɓe Allah e aduna ɓe noɓe mbayata e ko heɓataɓe banggal kala kulhuli yettotakoɓe, banggal haysoɓe kuli Allah ɓoccitanɓe hen. En jii annabijo sallallahu alayhi wa sallam kanko woni almami hulɓe Allah. En jii ko heeɓimo ñande o yalti makka, omo wonde sehil makko biyeteɗo Aboubacry Siddiq. Eɓen jaltingo ɗo wuuro wuuro fo ne rewe mabɓe, ne dara warde, ɓe dara halkudemo kanko e Aboubacry. En ƴeewi annabijo sallallahu alayhi wa sallam, sa ƴeewi no Allah danniriɓe, andan tigui ko Allah wi ko, Allah wi wayunajjillahu alladina taqaw, Allah de dandata hulɓe Allah ɓe. Leñol foof nani wuuro foof nani rewe mabɓe ha dari dow koye mabɓe. ñande mum Aboubacry wi, ya rasulallah law nadara ahaduhum ila qadamihi la absarna. O wi, wallahi e nelaɗo Allah, tawi tan heefereɓe goto e mabɓe daari no lespele mum tan yiyanno men. wonno heefereɓe gaari ha gabbe dow hayre, ɓe daari dow hayre haru sawru to naɗo annabijo Aboubacry to natanoɗo, heefereɓe gaari ha daari e dow ɗon. annabijo sallallahu alayhi wa sallam wimo, la tahzan inna allaha maana. ɗum ɗo de ko nasti qur'ana, Allah wi Aboubacry, woto hul woto suno, Allah ina wonde men. joni annabijo sallallahu alayhi wa sallam so wi Allah ina wonde mabɓe kamɓe ɗiɗo, so Allah wi ni e nder qur'ana ina haalana yimɓe ko jomiraɗo annabijo sallallahu alayhi wa sallam ina haalana men ko Aboubacry. e nelaɗo Allah gonno toon annabijo windani wi Aboubacry woto hul, Allah ina wonde men. hande enen tawi e ñalawma mo gonɗe no en keeɓi kay hande alhamdulillah, wiyoɓe ina jaltina Aboubacry e l'islam. tawa noon nasti qur'ana nani jomiraɗo wi Muhammadou ne wiyana Aboubacry, la tahzan inna allaha maana. joni oɗo nasti qur'ana suratu tawbati, won mbaɗo momtude ɗum, ko Allah wi Muhammadou, ko Allah wi wonde Muhammadou wi inna allaha maana, Allah ina wonde men. Aboubacry enen ɗiɗo Allah ina wonde men ko, ma zannuka ya Aboubacry bisnaini allahu salisuhuma, walla kaɗo haala koka firtike, walla ko Muhammadou haali ko woni ko wona gonga. ɗum noon jeyaɓe Allah ne kani wattude hakkillaji koye mum, neɗɗo yo hettan tu hoore mum tuba wawi ɓornade. ɗum noon yahoɓe hande ina bonnita Aboubacry, walla Oumar, walla mbiya ina jaltina Ousmane en e diine, eɗen mbiyaɓeɓe kul Allah, yoɓe ƴeewa ɓuranoɓe tesko. jomiraɗo winde o deftere kitab anzalnahu ileyka moubarak, nde o deftere ende barkini, kono Allah wi koli yaddabbaru ayati, ko ha ayeji gonɗe koɗe kalata ko teske. Allah wi e nder qur'ana wonde Muhammadou wi Aboubacry, Allah ina wonde men, Allah ina wonde mabɓe. onon hande so heɓama biyowo Aboubacry wonde ina yaltina e l'islam. ɗum noon jeyaɓe Allah, eɗen ñaagui Allah yo Allah heɓɓito men. ayeji qur'ana mantude sahabaɓe ɗe, kanje ɗeɗo ayeji fo ndeɗe telloto nde Aboubacry no wonde sahabaɓe, no wonde annabiu sallallahu alayhi wa sallam. moƴƴere fo noddanode, kala jihaadi, kala wolde, kala to wonno nafaqe jawde Aboubacry jeeya koye wonɓe hoore, o meeɗa hedde hen caggal. ɗum noon jeyaɓe Allah, kanɗen ko ruttade ñagoɗen jomiraɗo subhanahu wa taala, yo Allah heɓɓito en. allahu taala nabiyahu sallallahu alayhi wa sallam bimafazatihi min gayri an yamassahu su ma waqaa li nabiyi llahi yunus. jeyaɓe Allah, en jii jomiraɗo subhanahu wa taala no dandiri oɗo annabijo sallallahu alayhi wa sallam to e fo yettakiɓe. en nani kadi ko heɓno nabi allahi yunus, ƴeewen qissa yunus e nder qur'an. hina kanko oɗo yunus nde o yalti omo yaade yimɓe makko ɓe joole laana, kanko oɗo nde o yalti omo sekani yimɓe he, omo tikkaniɓe, wonno o haalaniɓe haala ɓe caliima, o yeehi o joole laana, laana kaka heewi ɓe naate maayo. joni noon kamɓe nde ɓe jeehi ha ɓe goɗɗoyi, laana ka maato ka teddino no feewi, nde ɓe jeehi ha hakkude maayo e ka teddi, ɓe gaare nokku gooto kay ɓe kolli kay ma neɗɗo gooto yaltine hen nde wedde ndiyam he pour ha laana ka hoya, sona ɗum kamɓe wonɓe ɗon fo ɓe maayan. ɗum noon so gooto yalti tan, ɗum noon no wawi heddiɓe ɓe daɗa. on saaha kuraji ɗi ne mbaɗa yani kay nabi allahi yunus, sa ƴeewi oɗo nabi allahi yunus ɗon, o nanga o wedda e nder ka oɗo maayo gueeƴ. jomiraɗo subhanahu wa taala dandimo, saabu hulde makko Allah, saabu moƴƴere makko nde o irinno. jomiraɗo subhanahu wa taala holli kay nde o wedda e maayo he tan, ɗon lingu heɓɓe makko hawri moɗimo. ɗum woni o noddi toon Allah, fanada fi zulumat an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min alzalimin. ƴeewen jeyaɓe Allah, moƴƴiɓe so caɗele jane mabɓe, hono ɓe mbiyata ɓe noddide ko Allah. o wi, deweteɗo Allah, sowona an Allah laaɓal woodanima, o yimin de mi laatima koye yimɓe toñde. jomiraɗo subhanahu wa taala jaabi duwa o makko Allah, dandimo e ɗeɗo caɗele. Allah wi, falawla annahu kana min almusabbihina la labitha fi batnihi ila yawmi yubaasun. oyi, sinno tan nabi allahi yunusa oɗo wonano kewɗo cubhinade, o heddotono e reedu lingu he ha ñande ummitam. ɗum noon jeyaɓe Allah, ɗeɗo gueɗo foof ina holla men daga jogade moƴƴere e kulol Allah e siftorde Allah. ɗum ɗo joga neɗɗo julɗo, ɗum ɗo wona jikku mum, wona ganduɗa golle mun wona liggey mun ko hunde ina walluma gila caɗele garanema so caɗele gari kadi Allah walluma jalta hen. Ɗum ɗo kaali rantiɗen ɗum ko ha paamen ganden moƴƴere no heɓirte, woto cikken moƴƴere ko enen pewjanta koye men walla ko enen pewnata no jiɗirɗen, ala kono Allah yamiri kono Allah wi'iri ndani. Jomirawo subhanahu wa taala wi oɗo nabi Allah Yunus, Allah jaabimomo wonno ko kewɗo cubhinali omo hewno ko wi laaɓal wodani Allah. So ɗum ɓenni kadi en nani kadi kabaru worɓe tato yanoɓe e leñol bani Israil, ɓe ɗon ɓe jeehiyaɓe gaari ɓe mbaare nder wimbalo hayre e nder koɓe mbiyata ɓe jalta subaka tan hayre wotere dergiti ɓubbi uddiɓe to nder wimbalo to. Ɓe donki yaltude jeeyaɓe Allah ɓeɗo nde ɓe donki yaltude nde, hono ɓe mbaɗi toon, hokoɓe nduori toon, hokoɓe ñaagui toon, ala foof koɓe ñaagui toon, ala koɓe nduori toon, sona jomiraɗo subhanahu wa taala awa jikke mabɓe koye golle mabɓe moƴƴe. Ɗum woni juyaɗo Allah, saw hunde heeɓima caɗele so tampeto so heeɓima yowata waɗa jogino golle moƴƴe aɗa ardini, ko hono noon kadi yowata waɗa annde Allah gullitoɗo Allah jomiraɗo subhanahu wa taala. Sa ƴeewi hay e nder qur'ana jomiraɗo subhanahu wa taala no holla jeeyaɓe Allah moƴƴuɓeɓe nde paano e duwaare nde ɓe kaali ko imanagal mabɓe e golle mabɓe moƴƴe. woɓe ɓe mbino ko rabbana amanna bima anzalta wattabana rasula faktubna maa shahidin. jomiraɗo subhanahu wa taala nde ɓe ñaaguiɓe noddi Allah mbi e Allah joomi amen, min gonɗini ko tippinɗa e nabi ma ko, ɗum noon gonɗingol amen ngol, min ndewidima kadi en nabi ma hakke komin ndewidi en nabi, min gonɗini min ndewidi ndewidima en nabi ma, amin ñaaguima ya yantini amen ya windu amen yimɓe sahudinɓe mallaɓe natoɓe aljanna. ɗum noon jeeyaɓe Allah neka neka neɗɗo sona du o yo du oro Allah, saɗa jogui jikke ma kadi yowataw golle ma moƴƴe hakkude ma e Allah, ko ɗum tan woni enɗam hakkude neɗɗo e joomum. eyyi ko ni wiyete kanko oɗo ɓeeɗo worɓe tato ƴeewen kamɓe nde caɗele heeɓi ɓe nder ndeɗo hayre hokkoɓe nduori, goto e mabɓe wi ala foof ko dandata men ɗo sona ndu oɗen ñaagoɗen Allah, ñaagoroɗen Allah kadi golleji moƴƴi gardinnoɗen. goto e mabɓe wi allahumma innahu kana li abawawi cheikhani kabiran كان لي أبوان شيخان كبيران فنأبي طلب الشجر فتأخرت حتى ناما فكرهت أن أوقظهما إلى آخر الحديث. غوتما بيبي إيه الله جوامم مين دمي ودين غلال المجال مير جوغنو نايه بديد أغسين بي نيال غوتل جامي سوفويد چات الليل مي أرد هاتاو مي بدانيما ننغار مي تاو مي بدانيما نغاج مي فين دين دي بند إرنو مي بيران دي مب ينغار مي نجيم مي مب ها فجر فير ها هان دي بي نو ɓikkonam ina seram ina goya kono calimi rokkude mbimi sona kamɓe ɓe pini gadi kamɓe guirtomami rokkude. ɗum noon kanko oɗo gorko wi joom tawi tan aɗa andi mbaɗirmi ɗum ɗon ko saabu dartude welima e saabu welnadema wonno a yamiri yo yimɓe ɗiggan mawɓe munen jinnaɓe munen. ɗum noon mbeɗa ñaaguima ya ittan amen ganduɗa caɗele min gondiɗoɗe. nde o haali oɗo duwa o wi allahumma in kuntu faaltu dalika ibtigaa wajhika fafruj anna ma nahnu fi. ey joomam an ɓuuri andude ɗum ɗo mbaɗirmi ko dartude welima, ɗum ɗon tawi mbaɗirmi ko dartude welima, mbeɗa ñaaguima ya ittan amen caɗele min gone mum nde. on saaha tan hayre nde dirti awa kono ɓe mbawa yaltude ɓe keƴata hen. joni noon gorko ɗimmo one on no haftidari wone duwade on no haali duwa mum. ey joomam min nde mbeɗa joguino ɓi bappañam, ɗum woni ɓi babam cawndiɗo, mbeɗa yinnomo no feewi, mi meeɗi dartude mo banggal fijirde laawi kewɗi o jaɓani. ñande gotol tampere caɗele heeɓimo hitande wotere ari hokkere ari ko ñaami ala o ari to am yo dañ ko ñamlumomi mbimi mbeɗa rokkamo kaalis de walla kangge kono ma woppa kam e hoore makko. ɗum woni kanko debbo o wi o jaɓi kanko kam no way tampude ñoolede hannde ni. ɗum noon hayso on hayso ko on bangge hannde omo felliti jaɓde. joni noon kanko gorko o wi guittumi temedere nogas min kelde dokkumomi, o wi ha debbo o jaɓanimo. caggal mum debbo o wi koni hul Allah ittaqillah, o winde oɗo winomo hul Allah tan. ɗum noon konngol ngol naate ɓerde makko tan o woppi debbo o hay hunde o waɗorani ɗum. on ɓurno yiɗede neɗɗo foof on ɓurno yidde o woppiri on hay ko rokkuno ɗum. o wi e joom tawi aɗa andi mbaɗirmi ɗum ɗo ko dartude welima e huldema, mbeɗa ñaaguima ya ittan amen caɗele komin gone mum ko. tan hayre nde dirti nde o ñaaguino Allah tan hayre nde dirti kono ɓe mbawa yaltude. joni tataɓo wone duwi wi allahumma inni stajartu ujra fa ataytu ajruhum illa wahida. o wi joom an ɓuuri andude mi meeɗi nanguri golloɓe ne ligganno kamɓe gollani kam, kamɓe fof jommiɓe hen goto noon jaɓani nawarde ko dokkunomi ɗum ko. o wi nde o yeehi nde ko woppuno ɗon jobdi makko, o wi nemi ɗum ɗon mawninmi ɗum awa ha noon toppitimi nde no hunde hande heewi ha jawdi ndi heewi. gorko o yeehi hakke duuɓi arte makko, on wima addu jobdam joni mi artani ko goppunomi ɗo. o wi kala ko jiyata ɗo gila gelodi ha e nayyi ha e dammiri ɗum ɗo foof e maccuɓe ko jiyata ɗo foof koye jobdi ma he jeeya ko mino ne anma min mawnin ɗeɗo gueɗe foof. ɗum noon gorko o wima woto jalamde, o wi wallahi mi jalanima ko noon woori. gorko o nangui foof o rokkiti ɗum foof hay batte o funtani onen, hay batte o moftani en, hay batte o haɗani. o wi allahumma in kuntu faaltu dalika ibtigaa wajhika fafruj anna ma nahnu fi. o wi e joom tawi aɗa andi kay mbaɗirmi ɗum ɗo ko dartude weeli ma haade kam ñamde jawdi makko ndi ko huldema e rentade kaɗe ma mbeɗa ñaaguima ya ittan amen ɗeɗo caɗele komin gone mum tan hayre nde durti e damal he kamɓe fo ɓe jaldi. jomiraɗo subhanahu wa taala wi wayunajjillahu alladina ittaqaw, allah kanko wi o dandan hulɓe allah tan, kala jiɗɗo daɗal, jiɗɗo malal, jiɗɗo foftere oɗo aduna yo hul allah. jomiraɗo subhanahu wa taala wi kanko dandata hulɓe allah. mi waɗi sa ƴeewi ko noon kadi allah holli aduna e laakara fof kanko dandata hulɓe allah. allah yi waman yettaqillaha yajal lahu mahraja wa yarzuquhu min haysu lam yahla yahtasib, allah wi kala kulɗo allah, kala caɗele, kala ganduɗa ko wawi dañjema o waɗɗakde o rokkete hen jaltirgal, allah wi omo arsiguimma rokkuma jawdi haytaɗa minanoki na iwra. jomiraɗo subhanahu wa taala wi waman yettaqillaha yajal lahu min amrihi yusra, kala kulɗo allah, allah wi kay o wi fiyako ma fo allah wi o waɗan hen neware o newnan tan. ko noon kadi kanko jomiraɗo subhanahu wa taala o holli tawi aɗa yiɗi kadi bakkatuji ma jaafe ko yahul allah. waman yettaqillaha yukaffiru anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra, sa huuli allah, allah yaafo bakkatuji ma, sa golli gollel moƴƴil hayso gotel allah mawnina ngel ɗon. ko hono noon kadi ñande yawmal qiyamati allah wi e nder qur'an, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladina ittaqaw wa nadaru zalimina fiha jisiya, allah wi ala e mum foof kay gonɗo ɗo e aduna he sona kay ma rewa e nder jeygol he kay ma jiima ma ɓenna wonno pomnatowa aljanna o siradi o ma ɓenna jeyɗi ɗi fof nde natoya aljanna. allah wi ɗum noon kala koye julɗo kefero fof kay ma rewe jeyge he ha yiyange goɗo fof kay ko hen rewata. jomiraɗo subhanahu wa taala wi ala e foof gonduɗo kay sona ina joola kay yiya jeygol ngol. jomiraɗo subhanahu wa taala no holli noon o wi kono hulɓe allah ɓe o dandaɓe dow siraɗi he ɓe tinata ɓe tampata ɓe keɓata hen caɗele, kono tawi ko toñirɓe allah sirku waɗoɓe sirku e golle munen ɓe, allah wi o woppan ɓen na korfini e nder jeygol he ko hen ɓe keddoto. ɗum waɗi kanko abdoullah ibne rawahata oɗo ayende jangande kanko o woyi o wonano celluɗo on saa ɓe mbimo e mayoɓe kiik hoko goyata ko batte ganduɗa mayde walla holɗum, o wi wallahi kanko o wayata ko siftorde konngol allah. allah wi wa in minkum illa wariduha, allah wi ala e mum fof sona jolane jeygol he haade mum natoyde aljanna kay ma rewa e jeygol he. o wi allah haali kay wonde ko ɗon yimɓe ndewata, kono allah haalani kanko wi o anda tawi omo daɗa hen walla koye taccuyoɓe he o jeeya. ɗum waɗi kanko oɗo kadi gorko goɗɗo ne wi aba maysora, kanko oɗo ne so linnoma nde ɗuɗi makko o woyan, o wi jomiraɗo subhanahu wa taala haalani men ke rewoɓe e jeygol he, kono kay o waɗanani men faram fas kay hole men taccowo hele hen mo taccata. ɗum noon eɗen ñaagui jomiraɗo subhanahu wa taala nde allah waɗata men hulɓe allah wonno koye kulol allah ko hen moƴƴere woni. goɗɗo wi ala innama taqwa hiya al izzu wal karam fala tatruki taqwa tikalan ala nasab faqad rafaa al islamu salmana farisi wa qad wadaa shirka nasiba aba lahab, goɗɗo wi tawi ko banggal kulol allah kay julɗo fof no hani hulde allah, kala neɗɗo no hani jogade hakkille anda kay kulol allah ngol ko ɗum woni moƴƴere ko ɗum woni malal. eyyi hoto neɗɗo woppu hulde allah aɗa waɗa gueɗe bonde, aɗa waɗa caayi sayagal, aɗa waɗa gueɗe bonde, ahan an mbiɗa mbaɗirta ɗum ɗo ko giwɗa ɗo koto moƴƴi, an woni jikke ma yakare ma ko askuma na moƴƴi, ala ɗum ɗon ƴewetake ɗum tesketake banggal askuma sona moƴƴi walla moƴƴani, ɗum ɗo ko hulde allah tan woni ko nafata. sa huuli allah ko ɗum woni malal, ɗum woni ko nafatama. eyyi batte moƴƴude asko so wiya hulani allah ɗum ɗon nafatama hay batte. ɗum woni exemple mum sa ƴeewi salmanul farisi oɗo o jiiɗano e annabiu sallallahu alayhi wa sallam hay batte, kono wonnono way hulde allah, annabijo wi oɗo ko minen jeyda oɗo koye galle amen jeeya. aba lahaba oɗo kanko e annabijo ko galle goto leñol gotol ko ba makko ni, kono oɗo annabiu sallallahu alayhi wa sallam sa janggi qur'ana tan a huɗanmo toon wonno o hulano allah o jaɓano dinel islam ko wi ko tabaraka wa taala an yarzuqana attaqwa. eɗen ñaagui jomiraɗo subhanahu wa taala allah artigina men kulol allah. so ɗum ɓenni banggal kulol allah kadi ina jeeya hen ko wallata jeeyaɗo allah ɗemgal ma mbasa woppude ɗemgal ma yoora ga siftorde jomiraɗo subhanahu wa taala. la yazalu lisanuka rabban an attali tariq bi dicre rabbil alamin fala takun min al ghafilin, jeeyaɗo allah a hanani wonde belsindiɗo banggal siftorde allah. ganden jomiraɗo subhanahu wa taala yamirimen e nder qur'ana laabi kewɗi yen siftora allah yen ciftoro Allah bange golle men e bange berde men e bange demde men e bange terde men e do fo tawi a siftori Allah Allah wona berde ma ko na fore mawde e min dokki misal mun neddo mu hulani Allah walla mu siftorta joomiraa subhanahu wa ta'ala misal mun way ko no suudundo ala bildini e inna baytan bila saqfin hariyun an yakuna marta'an lil ghubari wal qazurat wa ma'wan lil hawami wal hasharat e ina anda kay suudundo bildi ala hen duudon kay ina hande tunuude de ina hande pousere de ina hande gede de mojjani na ton ko honnon kadi pon ponje gede tunuudi fogo ton kawra awa jiyaado Allah tawi a siftorta Allah Allah ala e bernde ma ko bone wona bernde ma dum ko non bernde ma wayde ko tunde gede bonde hankadi ko hundeji bondi gonta e bernde ma an aborama dum non hollama kadi anna baytan dajiku Allah fihi la saqfun lahu kharabun bal qawl la da'in bihi wala mujib walla galle manani an Allah siftorta ke hen galle manani julu ala hen e rewbe ma e bibbe ma nyaman karan an hore ma sa nyami atana lelo da toppita ke dina yamirtabe ko mujji hattabe ko boni dum don waydan ko no bildi ala e galle heni dum woni mojjar ala hen firti ko toccionde won don jamala don su jamno dama don ne kay note tagi wa mathalul bayti alladhi yuzkaru Allah fihi wal baytu alladhi la yuzkaru Allah fihi mathalul hayy wal mayyit on arde sahih muslim rahimahullah neddo mo ganduda galle nani Allah siftortaake hen e galle siftortedo Allah nani waadi ko no ganduda gurdo waade maydo dani goddo wi idal ma hayyu asha bi azmi mayyitin fadhaka al azmu hayyun wa huwa mayyit tawi anu adani wuri kono an kay jiema ko mayde walla berde ma ko mayde dum don way tan kono anu ko ari yahadan kono taw ka mayde neddo siftorta Allah bangal jati l'islamo jati de ko honono maydo ni wa mathalul ladhi yadhkuru rabbahu wal ladhi la yadhkuruhu mathalul hayyi wal mayyit kama thabata 'inda al bukhari rahimahullah misal ganduda ciftorowo Allah e mo siftorta Allah waadi kono gurdo waade mayde honon tabitito bukhari kono non goddo wi wan nasu simfani mauta fi hayatihim wa akharuna bi badni al ardi ahya'u bani adama ko sifaji di tan jogi ndiya yimbe ko lejji di beedo ko maybe e bangal e ngurti ko no jaati ko maayde ko be maybe wobbe nan ton ko maani na gubba der leedi ko no ina nguri du woni yimbe jiyaabe Allah andube joomiraa subhanahu wa ta'ala halnobe haala diina l'islam mawninobe odo diina l'islam du woni hande be maaya be nan der leedi ko no aduno ha gasa haala mabbe na haale wonnobe golla ni no odo diine wurbe hande do ndido leedi na nguri na jaha hen na dogna hen na cengi cengta hen tawa ngala diine ngala gacce ngala ganduda gede mojje dum do be do jaatete ko hayso gonda be nguri de be jaha be madi wonkiji kono ko be maaye bangi Allah dum nan goddo yifa aksir zikrahu fil ardi daban li tudhkara fis samai idha dhakarta falam ara ghayra hukmi llahi hukman walam ara duna dhikri llahi baba khudh ma yasurruka wa da shay'un tudarru bihi fi talati shams ma yughnika an zuhali jaabe Allah dum non sadidi tan siftorede to Allah Allah siftorma hala halama a siftorna Allah e dow leydi he dum non sa siftori Allah e dow leydi he ciftoreda to dow asmanto goddo wimi yana fo bangal kay nyaawore kay de wana Allah ko nyaawore kala nyaawore de wana Allah wana nyaawar e kala kadi damal kadi wana siftorde Allah dum kay ko perde dum non bangal siftorde Allah joomo subhanahu wa ta'ala holli hen halani men e gede modje laabi modjere dum non juldo hani ko nangude hen kala ko jidda hen kala ko mbawanda hen kanda ko nangude e bangal siftorde Allah kanda ko halde hen mbada hen ko mbawda dum woni goddo wi tawi hankadi nange fudi kay lelawal ari e dum non kay hankadi hay so hojer ganduda lelawal mun dum don hankadi ala ganduda ala ko tinete hen inna jama'an la yakallu Allah fihi la saqfun lahu mudtaribun ariqun qaliqun karishatin fi mahabbir rihi saqidatin la tastaqirru ala halin min alqalaqi wiyama tawi tan ayi den tal nani beedo kay siftorta Allah be ngala diine be julata be toppita ke l'islam dum don sa yi beedo ayi bernde ne ala bilde ayi yimbe wondube cadeela ayi yimbe wondube ngojaaje ayi yimbe gonduda gonduda e haabre ben misal mabbe way tan kono sige nana yaha sige mo ganduda hendu diwon dulnitima hendu no way heer dolni ni eden gande sige kam wawa darade on sa nokku goddo yaha tan ko ina beedo huccato huccaga neddo mo siftorta Allah mo Allah ala bernde mun jogaake diine ko ni wayata e aduna he konan tan yaha ina seng seng ta koko tampi tan wondi tan koye ngojaali di gasata ko himme jamma e ñalawma koyera dum non jiyaabe Allah kanen ko ruttade Allah wi tawi eɗen jiɗi ɓerɗe men ɗe ndeeja pofteen ko dañɗen aduna he heewi famɗi yona men jondinuɗen hen gonaten ko siftorɓe Allah gonaten ko joom diine en Allah wi ala be dicrillahi tatma'innu alqulub eɓe gaare pine Allah wi ko siftorde Allah ko ɗum woni ko hiɓirta ɓerɗe bani adama siftorde Allah noon ko jaha toppitoɗa diine l'islam ganda tawhide ganda juulo juula to juulete to wiya yo juuloye to no wiya yo juulire ni goɗɗo wi wa dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dhikrullahi wa ma wallahu wa aliman aw muta'allima sa teskima aduna o goɗɗo wi ko woni hen fofofo huɗa walla ko woni ko bangal